Bueno, vamos a hablar de los pintores de Archiniega, porque aquí podríamos poner la canción aquella de los pintores de Vitoria. Bueno, aquí oiríamos aquello, los pintores de Archiniega. Bueno, no voy a cantar porque igual empieza a llover más. Y uno de los pintores que van a leer el pregón y que están además trabajando durante años en la cúpula, aparte de su trabajo profesional de la parroquia y en Archiniega, que ustedes seguramente se han acercado pues en momentos puntuales de fiestas o del mercado de antaño, pues habrán visto que estaban ahí, ¿no? Pues van a leer el pregón. Están en estos momentos, pues en fin, supongo que bueno, ya lo tendrán preparado, seguro, ¿eh? Sí. Uno de ellos es José Mari Pinto, que además es su hijo también, Miquel, estará ahí en esta historia. Al que saludamos, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues eso, que estaréis contentos, supongo, porque bueno, pues sí. Es una, bueno, es un motivo de no solamente de alegría, sino también de satisfacción el leer el pregón del pueblo, ¿no? Pues claro que sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, no nos lo esperábamos ni de lejos. Entonces, pues eso, cuando me dieron la noticia y rápidamente se la pasé a todo el grupo, pues bueno, todos pues muy contentos y estamos ilusionados con el tema este. Sí, sí, oye, sois un montón de pintores los que residís en la villa. ¿Qué tendrá la villa de Archiniega para recibir tanto artista, ¿no? Eso digo yo, ¿qué tendrá, verdad? Sí. Algo tendrá, porque no sé, aquí hemos aparecido y es una cosa curiosa, sí, porque para los habitantes que tiene este pueblo, pues mucha densidad de pintura hay. Desde luego, desde luego. Y habrá más artistas seguramente en otras sí, disciplinas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, también lo hay, claro que sí. Sí, sí, claro, sí. Bueno, pues serán Alejandro Quincoces, Jorge Núñez, a ver si me dejo a alguien, Pilar Álvarez, Carlos Varela, Fernando Ureta, Luis Álvarez. Y Jorge, dicho, Núñez, Jorge, y vosotros dos, padre e hijo, José María y Miquel Pinto, ¿no? Eso es, que estaréis ahí en la lectura del pregón. Por cierto, esto de la pintura de la cúpula, yo entonces te preguntaba antes de empezar la entrevista cuántos años lleváis pintando, me comentabas que ya lleváis ya por la 13, ¿no? El 13, el decimotercer año, ¿no? En el que estamos pintando, sí, dices. Sí, la cúpula sí, de... Sí, sí, sí, sí. Bueno, la cúpula ya está terminada. Eso ya lo acabamos ya. Toda el pórtico de la iglesia parroquial está acabado. Y entonces el año pasado comenzamos con una pared en los bajos del antiguo ayuntamiento. Ajá. Está en la plaza de arriba. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una pintura además que tiene alguna curiosidad que otra, porque hemos visto ahí algunas caras que nos parecen conocidas. Claro, claro, porque estamos retratando a la gente pues del pueblo y bueno, y también gente de fuera que pusimos ahí a un precio por retratarse. Entonces, el que quiere pues ahí le ponemos. Ahí se queda para la posteridad, ¿eh? Exactamente, y como lo vendíamos el tema, sea usted inmortal por poco dinero. Sí, sí. Está muy bien. Oye, esto de dedicarse a la pintura, en fin, me imagino que llevas pues ya unos cuantos años, llevas exposiciones para aquí y para allá, hay que moverse mucho, supongo, trabajar mucho. Sí. Y bueno, pues porque bueno, la competencia es tremenda, ¿no? Tremenda, por lo menos hay mucha gente que pinta, cada uno en su disciplina determinada. ¿A ti qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más me motiva? El paisaje... Ah, sí, lo que yo pinto. Bueno, yo pinto escenas cotidianas de la ciudad, paradójicamente. Paradójicamente de que vivo en un pueblo, pero lo que hago es eso, recojo las escenas que vemos todos los días cuando salimos a la calle, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Recojo rincones de la ciudad, las personas, en las actitudes, digamos, cotidianas, ¿no? Está muy bien. Bueno, alguien dirá algún día, dentro de un montón de años, cómo vivían aquellos en el siglo, a final del siglo XX y principios del XXI, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, efectivamente, claro, se ven cosas que, pues eso, que antes no se veían, ¿no? Cosas, por ejemplo, como que vamos todos con el móvil pegado a la oreja, ¿eh? pues esas cosas, ¿no? Que son de ahora. No, sí, y seguramente dentro de un montón de años será una curiosidad, porque a lo mejor ya sí. No existe el móvil, se comunicarán de alguna otra forma, vaya usted a saber de qué, vaya usted a saber cómo, ¿no? Seguro, sí, luego el vestido también, claro, eso queda reflejado. Sí. Bueno, la lectura del pregón, que será a las 9 de la noche, por cierto, sois ahí un poco tardones en Archiniega, ¿eh? Oye, pues sí, es verdad. Primero, fíjate, yo creo que ya empiezan cosas, ya, o sea, empiezan ya alguna actividad ya a la tarde, ¿eh? Antes del pregón. Sí, sí, El pregón lo dejamos para el último. Bueno, digamos que diferente, siempre, sí. Cada pueblo tiene su peculiaridad, en este caso la villa de Archiniega. Será en el Ayuntamiento Viejo, justo antes del lanzamiento del chupinazo. No, en el viejo, no, en el nuevo. Ah, en el nuevo. En el nuevo, sí. Uh-huh. Y bueno, me imagino, aunque no, esto no se puede desvelar, porque hay que escucharlo y llegará su momento, pero bueno, mucho me temo que hay tanto pintor, pues ahí el arte seguro que estará presente dentro. Exactamente. De... Exactamente, ¿eh? O sea, la pintura va a ser protagonista, eso está claro. Eso está claro. Eso es, y luego, bueno, pues contaremos un pequeño cuento, que es esta, la historia, digamos, que nos ha juntado aquí, que no deja de ser, parece como un cuento chino casi, lo de que en un pueblo tan pequeño estemos tantos pintores. La verdad es que sí, que sorprende que haya tanta cultura, sorprende gratamente además, ¿no? Sí, pues sí. Claro. Algo tendrá la villa, seguramente sosiego, quietud, elegancia, no sé qué es lo que tiene, desde luego que cuando uno va por Archiniega y pasea por sus calles, pues se encuentra muy a gusto, ¿no? Eso es lo cierto. Claro, sí, desde luego que sí. Eso es lo cierto. Bueno, pues, ¿qué más podemos añadir? ¿Algo en lo que estás ahora mismo, supongo, pendiente de alguna exposición o de alguna historia de estas, ¿no? Porque vosotros no paráis, los pintores. Sí, no paramos, eso es, efectivamente. Pues bueno, ahora sí, ando, tengo una exposición colectiva en Madrid, que tengo obra allí y bueno, y preparando ya para posiblemente una individual. Así que, pues preparando, uh-huh. Oye, trabajando. Y Miquel, que de casta le viene al galgo, que se suele decir, sí. y también va por ahí, aunque bueno, tiene poquitos años, pero parece que también le gusta el pincel. Sí, la verdad que sí, que le, pues eso, que empezó con fuerza con esto de la pintura y le ha gustado también mucho dibujar y retratar y hacer retratos y esas cosas y la verdad es que sí, que le gusta, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, agradecemos a José Mari Pinto que nos haya dedicado unos minutos y sí. Ahí estaremos escuchándoos en el pregón a las 21 a las 9 de la noche, recordemos que sí. Es en el ayuntamiento, vamos, no en el antiguo, sino en el nuevo, en el de ahora. En el nuevo, eso, ¿eh? Y luego ahí estará también el chupinazo, que dará ya oficialmente salida, vamos, o entrada en las fiestas, aunque ya, como ya mencionaba José Mari, hay actos antes también de previos, ¿no? Exacto. Bueno, que le dan un poquito de peculiaridad o de diferencia a las fiestas de Archiniega. Claro. José Mari, pues a pasar buenas fiestas. Pues muchas gracias y que nos veamos por aquí. Gracias, un saludo. Vale, gracias, adiós.